La Constitución Política del Estado vigente en nuestro país, aprobada el 7 de febrero del año 2009, establece en su artículo 166, parágrafo primero, lo siguiente. La presidenta o el presidente y la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado serán elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Será proclamada a la presidencia y a la vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos o que haya obtenido un mínimo de 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura. Esto es lo que establece el texto constitucional de Bolivia y esto es lo que se debe respetar. Es imposible considerar o pensar que se pueda modificar o alterar lo que establece la Constitución Política del Estado por susceptibilidades o por requerimientos de personas u organismos nacionales o internacionales. La Organización de Estados Americanos es una organización garante del Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia en todos y cada uno de los 30 países que la conforman. Y no puede, en ningún sentido, solicitar que apartándonos de la Constitución Política del Estado, dispongamos una segunda vuelta que no correspondería desde el punto de vista constitucional.